que arda. En Aijuna, escuchás las voces que hablan de feminismos y diversidad, de nuestras luchas y nuestras disputas. Debate por una ley de cupo laboral travesti trans. La Comisión de Mujeres y Diversidad del Congreso de la Nación, también la Comisión de Trabajo, están impulsando en el marco de la pandemia los proyectos necesarios. Somos un colectivo que necesita urgentemente tomar medidas. Marcela Tobaldi, presidenta de La Rosa Naranja. Son 8 proyectos de cupo laboral trans y travesti presentados por diferentes organizaciones y presentados por diferentes diputados de la Nación. Así que, bueno, lo importante es llegar a un consenso, al menos de un ingreso de mínimo de un 1% al Estado Nacional. Ese es el consenso que vamos a tratar de lograr entre todas. Sabemos que no es la única medida que tenemos que tomar. La ley que nosotras proponemos tiene carácter reparatorio. Mientras vamos trabajando, nos vamos formando. Vamos al primario, vamos al secundario. Lo que haga falta lo vamos a hacer, pero tenemos que cubrir las necesidades básicas de esa gran mayoría, que es ese 90% de personas travestis que se encuentran hoy por hoy completamente devastadas. En el camino hacia la ley de aborto legal, seguro y gratuito. Sabemos cuán importante fue la movilización que acompañó esa discusión. Quienes estuvimos ahí todo ese día completo, del 13 de junio al 14 de junio, sabemos lo que significó la movilización en términos políticos, en términos de marcar la cancha. Mónica Macha, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Hay como una tendencia que se mantiene, o sea, como mucha paridad entre los que estamos a favor de la interrupción voluntaria y quienes están en contra, y un núcleo de una cantidad de legisladores y legisladoras que todavía no han planteado cuál es su posición. Entonces no sabemos si es que están en contra, están a favor o lo están pensando. Nos hacen también tener la prudencia de poder esperar un poco más, porque obviamente queremos el tratamiento de la ley, queremos que se discuta, pero también queremos que en esta instancia sea ley. El proyecto ya está listo para ingresar. Bueno, ¿cuál es el mejor momento en este contexto de pandemia y de cuarentena? Eso es lo que se está midiendo hoy. Bajo mi piel morena, historias de personas trans en el conurbano, en el cuerpo de Morena y Fran. Un relato dramático, ficcionado, sobre su presente, sobre su entorno laboral y afectivo. Hace 3 años cerramos el guión, se presentó al Inca y automáticamente tuvimos el apoyo económico, así que la filmamos en septiembre-octubre del 2018. Después se mostró Mar del Plata esta película y bueno, ahora felizmente se estrena en plataforma. José Celestino Campuzano, director, productor y guionista de cine argentino. Todo es referenciable en relación a hechos vívidos y cercanos de la vida de estas chicas. Fue un rodaje maravilloso, el catering, o sea, todo estuvo armonizado en función de este resultado. Yo creo que no podemos tocar este tema no poniéndonos en ese lugar tan, para mí, tan desubicado, que es lo políticamente correcto. Yo no sé qué es eso, no lo entiendo ni me puedo dar el lujo de no entenderlo. Yo creo que la vida es vida y tiene que ser rodada, digamos, sin causarle daño a nadie del elenco ni de la parte técnica, pero rodando con el mayor compromiso y la cercanía posible. No entramos justamente, ¿no?, en esos pasajes de sordidez que han sufrido muchas, pero entendemos que también que el periodismo en líneas generales y muchas veces también la ficción han exacerbado esos aspectos, como que es lo único que le queda a este sector, la promiscuidad, el tema de drogas de exterminio, y creemos que justamente no es así. Hay algo que ha pasado en estos últimos tiempos y es que las familias han pasado a ser contenedoras. Antiguamente expulsaban una chica trans con 12, 13 años, realmente la echaban a la calle para que sea depredada sexualmente, depredada emocionalmente y para que muriera de alguna enfermedad infecciosa a los 30 años. Yo creo que las familias han cambiado en líneas generales su comportamiento y hoy en día son lugares de cobijo, como es en el caso de las verdaderas protagonistas de la película, ¿no? Aijuna, libre, diversa y bien de acá.